Son las 7 de la tarde. Aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Buenas tardes, Jairo. Pues sí, señor, ya estamos en Navidad y, como no, un año más estamos en el especial de Navidad, ¿no? De Cinefagia FM. Exactamente, un especial que empezó complicándose un poco, ¿eh, Borja? Pues sí, la verdad que el que no tiene cabeza tiene patas, ¿no? Tiene patas y tiene bici. Y andamos con cuidado, como bien dijiste, como somos muy cinematográficos. Yo fui cantando canciones de Star Wars y tú me ibas diciendo que no me la diera como el de Wildclass, ¿no? Eso. Preocupado ahí. Qué friki somos, madre. Somos. Hasta cuando hay problemas, ¿eh? Sí. Vamos al cine siempre. Empezamos un poco tarde, pero ya estamos en el aire. Son las 7 y cuarto. Hoy va a ser un especial navideño un poco raro. Sí, de hecho, ya lo avisamos. El programa es la Navidad rara. Vamos a recomendar películas un poco extrañas, un poco frikis. Pero bueno, pues que si tenéis un rato estas Navidades, nos harán disfrutar como locos. Exactamente. Siempre Cinefagia es un programa para apuntar con boli y papel a la antigua. Hoy tenemos 6 clásicos navideños fuera de lo común. No sé si los recomendaríamos, ¿eh? Pues algunos sí. Algunos ya sí. Ya diremos cuál. Seguramente que hay oyentes y conocidos que, bueno, van a apuntar y devorar, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pero antes de nada vamos a empezar un poco con la actualidad y... ¿Tienes algo de actualidad? Para hablar de actualidad, Star Wars, que está batiendo récords de taquilla y de expectación, vamos. Sí, pues la verdad es que todo el mundo habla bien de Star Wars. No sé, Borja. Casi todo el mundo. Habrá alguno que... Yo no conozco a nadie que me haya hablado mal. Yo las referencias que tengo, la gente, vamos, sale contenta del cine, vamos. JJ Abrams da lo que el público quiere, una continuación de una saga mítica. Dicen que recupera un poco los valores que se perdieron en el remake de la última trilogía, de la 1, la 2 y la 3. Recupera un poco ese, vamos, la esencia de la saga original. Y bueno, hoy decir que vamos a verla y ya la comentaremos la semana que viene, sin spoiler. Exactamente, después de el Cinefagia especial Navidad, nos vamos corriendo a ver la película y bueno, ya para el año que viene ya podremos hablar un poco de ella, ¿no? Sí, yo creo que sí. Así. Bueno, en lo que es mera actualidad, nos ha pasado esta semana lo que la semana pasada con Paula, y es que Ribeiro, nuestro director de cabecera, José Fernández Ribeiro, nos manda un mensaje para recomendarnos una película que triunfó en Berlín y en los Goya alemanes, los Lola, y que es la película. ¿Puede ser que no haya puesto el título, Borja? Puede ser. Sí, no, puede es ser, Victoria, no lo puse, pero es Victoria. Victoria. Y la protagonista es una española, Laia Costa, a la que vimos en el Fix, precisamente, que a mí me sonaba la cara cuando me lo dijo José. Y sí, ahí estaba esta actriz. Una película rodada en una sola secuencia. Sí, es un plano en secuencia bastante largo y la verdad que no tiene, según nos comenta José, no tiene desperdicio, vamos. Y viniendo de una persona tan crítica que ve tanto cine como él, pues la pondremos en el top one para ver en este 2016. Exactamente, sí. Y bueno, Borja, yo no sé si tienes alguna otra recomendación sobre la actualidad de última hora. Bueno, pues hoy... Has visto Holmes, ¿no? Vi Holmes, Mr. Holmes. Decir que, bueno, es otra revisión un poco del personaje de Conan Doyle. Y la verdad que, bueno, le da una visión diferente. No es un... Quizá les puede sacar más jugo al personaje, pero sí que está bien en una revisión de la película. Pues además sí. Que está Ian McKellen, ¿cómo se llamaba ese? McKellen, ¿puede ser? Gandalf. Sale Gandalf y bueno, siempre siempre es agradable ver un actor como en la pantalla. Te da confianza cuando ves una película, ¿eh? Mucha gente lo dice, voy a ver esta película que sale tal actor. Ah, bueno, entonces sale, bien. Sale Gandalf, joder. Puede ser una gran mierda, pero si sale un actor bueno... Un mago llega solo cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Exactamente, cuando se lo propone, decía. Bueno, pues nada, escuchamos un poco de música navideña y ya directamente, Borja, nos vamos a meter al tráiler de la primera recomendación, que van a ser 6. Esta la primera, apuntadla, ¿eh? Como el número de la muerte, 666, porque esta Navidad va a ser una Navidad de muerte. Y esta canción me la tenía que haber yo puesto ahora en bici. Es como un poco de acelerón. Acelerón. Atiende. Sorpresa esta noche. Espera y verás. ¿Hay alguien ahí? No, Billy ya no trabaja aquí. ¡Castigado! ¿Hay noticias? Todas malas, hermana. Descuidas tu trabajo, no haces más que mirar al espacio como un idiota. No te importa, déjame en paz. ¿Ya viene? No me castigue. William. Pues ahí teníamos, Borja. Año 1984. Noche de paz. Noche de muerte. Yo creo que la frase que resume esta película es la que escuchábamos en el tráiler. La que dice, ¿hay noticias, hermana? Y dice la hermana, sí, todas malas. Todas malas, ¿eh? ¿Qué nos cuenta esta película? ¿Tienes por ahí director, alguien reseñable, Borja? Pues sí, bueno, como bien dices, es una película de 1984, una película de terror. Títulos pueden ser Noche Silenciosa, Noche de Muerte, pero bueno, aquí en España se conoce como Noche de Paz, Noche de Muerte. Uh-huh. Bueno, dirigida por Charles Schellier Jr. Los protagonistas son Lian Chauvin, Gilman McCormick, Tony Nero, Robert Brian Wilson, bueno, y una cantidad de Danny Wagner. Yo la verdad que los desconozco, los actores. La película De serie B, podemos considerar. Sí, Borja. Sí, sí, pues una serie B. ¿Cuándo serie... se empieza a cambiar de letra? ¿Cuándo de la B pasa a la C? No sé. ¿Cuándo llega a la Z? Depende del presupuesto y de la cantidad de ketchup que utilices. La sinopsis es muy buena. Un hombre está emocionalmente perturbado. De niño presenció el asesinato de sus padres. Y el que estaba asesinándolos era nada más y nada menos que un hombre disfrazado de Santa Claus. Con lo cual, trauma, ¿no? Trauma. Exactamente. Entonces, él mismo dice, pues yo me disfrazo también de Papá Noel y empiezo a matar gente por ahí, ¿no? Sí. Sí, sí, porque el rencor sí estaba en su diccionario. Hay rencor ahí, un trauma infantil y, bueno, dice Billy, que es el nombre del protagonista, decide castigar a gente mala. Con un hacha va asesinando a quienes se creen malos. Durante la noche varias personas son asesinadas por Billy. A la mañana siguiente, pues bueno, Billy se dirige al orfanato dispuesto a asesinar a la madre superiora. Vamos, aquí vemos a la hermana. Bueno, película escandalosa para ver con la abuela, ¿no? Antes de cenar en Nochebuena, por ejemplo. Sí, puede ser un esperpento. Sí, pues se pueden hacer, es una recomendación para que la gente, por ejemplo, las ponga en casa y diga, vamos a ver una película de Navidad. Y pones y de repente empiezan a pasar estas cosas. Noche de paz, noche de muerte. Y entonces la familia se perturba. Y eso está muy bien. Bueno, una recomendación muy buena para todo el que quiera vivir la Navidad de manera diferente, que también tiene alguna anécdota, ¿eh, Borja? Bueno, por ejemplo, creó una gran controversia esta película. Entonces, Silent Night, Deadly Night, Noche de Pan de Muerte, fue una de las películas más controvertidas de la década de los 80, ya que el asesino se vestía de Santa Claus y durante la exhibición era común ver a gente protestando a la puerta de los cines, disgustada por el hecho de que hubiera convertido a un personaje clásico y familiar en la representación del mal de un asesino. Y bueno, la verdad que está en esta sociedad americana que tanto les afecta, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, incluso tuvo un estreno complicado, ¿no? Porque estuvo 6 días en los cines y luego la quitaron, ¿eh? Sí, por la polémica. Por la polémica que antes comentábamos. Y después volvió a estrenarse en el 86 bajo la tutela de otra distribuidora. Bueno, el asesino del que hablábamos antes se llamaba Billy, como el asesino de la película Black Christmas de Bob Clark, que además de ser una película que va del mismo de un asesino que mata en Navidad, bueno, puede ser una coincidencia, un plagio, un homenaje, como diría Tarantino. Ahí lo dejamos. Nunca se sabe. Bueno, una película en la que aparecen muchos secundarios clásicos de las películas de terror, ¿eh? Sí, podemos destacar aquí una muy conocida entre el género, del género slasher terror, como es Linea Quigley, que sale en Pesadilla en Elm Street 2, en Pumping Head 2, Blood Wings, Gulliver y Noche de Demons, Night of the Demons. Pues sí, hay gente que se busca las películas por actriz, ¿no? Hay gente que gripa con una actriz y dice, oye, me quiero ver todos los trabajos de esta mujer o este hombre. Pues ahí está un clásico, ¿no? Todo pelis buenas, ¿eh? Como sí, podemos ver. Sí, sí, bueno, todo hombre, para Navidad, sobre todo. Todo pelis buenas. Película que seguramente mucha gente le llama la atención para verla porque se prohibió o está prohibida en varios países de Europa. Pues sí, pues como argumentábamos antes, que la controversia que creó en los cines con el tema de demonizar una imagen idílica o tan familiar como puede ser Santa Claus, pues está prohibida en varios países de Europa, entre, no sé cuál es decirte, pero seguro que hay alguno que no te esperas. No hace falta que me digas países de Europa, porque Europa somos todos, ¿no? O quizá no. Nos quieren vender eso. Nos quieren vender eso. Bueno, primera recomendación de esta rara Navidad. Scan has completed. Muy bien. ¿Sí? Se nos coló algo por ahí. Qué festaco, ¿no? Muy bueno, bien. Esta película es fuerte, ¿eh? Vamos a decir que salen pechos, sale sangre, sale gente muriendo, gente teniendo relaciones impúdicas. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Una maravilla. Pues bien, una película para ver en familia. Efectivamente. Sí, sobre todo. Estas recomendaciones tiradas un poco a lo Ernesto Sevilla. A no ser que alguien luego se nos tire a la gente, ¿no? Vamos a pasar ahora, después de esta película que hemos desgranado, hacemos un pequeño. Este va a ser una recomendación de las 6 Super Express, Borja. Super Express, porque no encontramos gran cosa. Bueno, y porque tampoco tiene mucha amiga, pero es que hace tanta gracia. Hace mucha gracia. Este es un mojón. Cuéntanos tú o qué. Esperamos. Pues sí, la película Express es Santa con músculos. Bueno, cuyo intérprete, y yo quiero ahora abrir, no un debate, que no hay debates, pero quiero abrir luego una mesa redonda, rápida, de 5 minutos, sobre esto que se hace mucho en Estados Unidos, porque es Santa con músculos interpretada por Hulk Hogan. Hulk Hogan. Allá por el 1996. Éramos unos chavales nosotros. Sí. Hulk Hogan, pues, oye, ya que era popular, sí, sí, pues sí, se atrevió con el cine, ¿no? Se atrevió y, entre otras películas, pues bueno, se metió con el género de de navideño. Y bueno, es uno de esos profesionales de Estados Unidos que, bueno, aprovecha su popularidad para participar en el cine y en la televisión. Y bueno, a los hay más exitosos, evidentemente. Comenzó haciendo una aparición especial de Rocky 3, ahí con donde salía su colega también Mr. T, pero bueno, desde entonces comenzó su carrera en el cine con productos tan, ¿cómo decirlo?, abominables o un poco absurdos como Suburban Commando o Mr. Nanny. Y después, en esta película, de hecho, en Santa con músculos, encarna a un malvado millonario que es un magnate de los alimentos naturales que queda amnésico y se cree ser nada más y nada menos que el verdadero Santa Claus. Exactamente. Como... ahí teníamos al bueno de Hulk Hogan que queda amnésico, tiene unas escenas de acción muy a lo Equipo A y de repente se cree Santa Claus, ¿no? ¿Qué hay de bueno en ver a Hulk Hogan vestido de Santa Claus, Borja? ¿Tú crees que puede haber algo? Pues no, la verdad que no. La verdad que no. La verdad que es una abominación aquí esto que nos intentan vender esta gente. Y bueno, como tú dices, pasar por este clásico un poco por encima y que nos sirva también de pretexto para hablar de otros personajes, otros deportistas que... Sí. Que dejaron su granito de arena en el cine. Sí, esto se hace mucho en Estados Unidos. Nos llamó la atención simplemente eso, para comentarlo de manera muy rápida. El hecho de que Hulk Hogan haya encarnado Santa Claus en esta época de Navidad. Una película que pocos se van a atrever a ver, seguramente. Pero lo trasladamos en el cine americano mucho. La gran estrella, recordábamos antes a Shaquille O'Neal, que había hecho de mago, ¿no? No sé si de la lámpara. Tenemos a Michael Jordan en Space Jam, pero sí, aquí en España, Borja, no encontrábamos, ¿eh? Bueno, aquí un poco antes de empezar el programa hicimos un pequeño debate y sí que nos salió algún personaje, Poli Díaz. Pasa que el género quizás no es lo más navideño. Exactamente, nosotros que tenemos este una mente bastante sucia, lo primero que se nos vino a la cabeza de deportistas que dieron el salto al cine fue Poli Díaz. Lo que pasa que No tenía cabida en este programa navideño. Claro, dio el salto por la nieve, quizás, ¿no? Dio el salto a un tipo de cine, llámalo X. Entonces, claro. Bueno, claro. Pero tenemos, decías. Tenemos uno más castizo, que es como el joven Jacinto Molina. Ajá. Paul Naschi. Amigo. Este levantador de pesas, halterofilia, actor y guionista y director de cine. Y guionista, y un habitual de Peor Imposible, ¿eh? Sí, de hecho, fue campeón de España en 1958 en la categoría de peso ligero, y con este título fue seleccionado para representar al país en los campeonatos europeos en el Mundial de 61, que se celebraron en Viena, y donde terminó como sexto lugar europeo y noveno mundial. Ahí es nada, por Naschi. Pues el tío, un deportista que se dedica al cine y, oye, triunfó en el deporte, de verdad, no como Hulk Hogan, que acuérdate que aquello era todo mentira, y la decepción que se llevó luego, vaya, cuando se enteró, cuando se quedó calvo como Elena. Sí. Pero bueno, aquí encontramos a Paul Naschi. ¿Te acuerdas tú, te habla a ti, al oyente, de algún deportista que haya dado el salto al cine en España? No, Ángel Nieto, pensábamos, no tiene película. No, pero yo lo encajaba el Vaquilla, por ahí, ¿no? Sí, el Vaquilla. Fernando Romay, una persona que sí podría hacer papeles secundarios como Karina Abdul-Jabbar en alguna película, ¿no? Uh-huh. Tampoco me acuerdo. No sé. Pues yo también comentábamos los cameos típicos de Torrente. Torrente ahí es el que saca a los deportistas en las películas, sí. Sí, que sale ahí Guti, sale de Torres. Pero sale nosotros queremos a un protagonista, Casillas, ¿no? A un protagonista. Eso es. Vamos a indagar ahí. Bueno. Segundo imperdible, sensacional y lamentable, que es Santa con músculos, la película de Hulk Hogan de 1996. Verla, Si queréis luego, no sé, igual luego nos insultan por la calle Borja, ¿eh? No, no creo. No, no crees. Vamos a escuchar otro trozo más, otro trozo más de música clásica, porque esto va así. Amenizamos estas cosas tan raras con música clásica. ¿Tienes un dato? Tengo un dato. Lánzalo antes. Ángel Nieto, como decimos, tiene filmografía, pero no como actor, sino como... Hicieron un documental 12+1 en el 2005. Ah, el de 12+1, claro. Y luego en el 71 protagonizó un corto de Juan Cobos que se llama Ángel Nieto, campeón del mundo. Que supongo que también irá con el tema... Pero bueno, ahí queda eso. Puede ser. Pues nada, escuchamos un poco más de música y directamente os ponemos un tráiler de una película que de mano hace una gracia a Borja, ¿eh? Entonces... La risión. Bakery, one woman is about to confront her past. We gotta fight back. An unforgivable act of violence. It also says here that after they fried him in the chair, they cremated him and sent his ashes to his mother in Coonsboro. Something else was just left at the back porch, too. Must be that gingerbread season. Ah! Heck! An unholy curse. What is that fucker anyway? I think I know what. I mean, who it is. It's me you're after! Why'd you come and get me? A new kind of cookie. What the hell is that? Well, it sure ain't the Pillsbury fucking dope boy. Who are you? Ah! Bueno, para los que manejen el inglés, una vez escuchado el tráiler ya se habrán dado cuenta de que el asesino de esta película es una galleta. Pues sí, pues... ¿Y por qué es una galleta? Esta película se llama The Ginger Dead Man. ¿El hombre galleta? El hombre de jengibre. El hombre galleta de jengibre. Sí, una traducción, bueno, puede ser. Trajimos este clásico porque, bueno, aquí hacemos mazapanes, turrones y otros dulces clásicos. Ahí en América, en Estados Unidos, hacen figuritas de jengibre, ¿no? Y bueno, sí. Y este hecho hace que un argumento totalmente rocambolesco, rebuscado y súper friki, que nos vas a contar tú ahora un poco, ¿no? Sí, bueno, el asesino es una galleta porque un asesino sanguinario que es condenado a muerte, bueno, una vez que está incinerado, ¿no? Las cenizas se las envían a la madre, ¿no? Y a la madre no se le ocurre otra cosa que mezclarlas con harina para hacer galletas de jengibre. Supongo que nada premeditado, ¿no? Exactamente. O sea, un accidente. Me imagino, habría que ver la película. A ver. Vamos a lanzar un spoiler. Pues bueno. En el momento en el que se hace la galleta, pues la galleta es asesina. Como en el caso, por ejemplo, de las películas de Chucky, pues nada. Esta forma, esta vez, galleta, pues mata. Y bueno, una mezcla de terror, absurdez y risas. Sí, pues Pues aquí lo comparan un poquitín con Sharknado, ¿no? Que no sabes cómo pillarla. Sí. En el tema de lo rocambolesco y lo vamos, implausible del tema. Sí, bueno, la película es del año 2005 y entre los protagonistas encontramos al mítico Gary Busey, que a mí me hace mucha ilusión de encontrarlo. ¿Ah, allí, sí? A Gary Busey. Ahí lo tienes. Mítico, ¿no? Este está en todas las películas así, como hablábamos antes, ¿no? Serie B, serie C, D, Z. F. ¿Quién será su agente? Ay. Que le busca estas peliculazas, ¿no? Pero ahí se mete. Y la película tuvo incluso una secuela, ¿eh? Pues sí, tiene una secuela. Que se llamaba El hombre galleta de jengibre 2, La pasión crujiente. Pasión of the crust. Ya, pues el título ya va con un poco de sorna. Sí. Pues nada, esa película, yo vi el tráiler ahora por la tarde mientras hacíamos el programa. Y la verdad que tiene unos efectos totalmente muy plásticos, muy a rudimentarios, antigua, ¿eh? Sí, sí, que el propio Jim Henson supervisó. Sí, firmaría, ¿eh? Firmaría. Sí. Y nada, que lo pasaréis genial. Estábamos para quitarle un poco de... para endulzarnos un poco la tarde navideña. Sí, pero aquí se mata, pero de risas, ¿eh? Sí. No es como la primera que vimos que... Exactamente, sí. Ya hemos visto... Bueno, hablamos de Chucky... Galletas asesinas, ovejas asesinas, sí. Avispas asesinas. Las ovejas asesinas son un poco más simpáticas, las avispas eran un poco más tal. Ese mundo, ¿eh? Ese mundo de asesinismo. De asesinismo, sí. Bueno, ya llegamos al Ecuador de películas irrecomendables de Cinefagia FM. Con estos tres innombrables, vamos a hacer una pausa y tenemos una pequeña cara B. Pues ya que estamos hablando de Navidad, ¿qué se ve en Navidad normalmente, Borja? Pues, ¿O qué se regala a los sobrinos? Pues las pelis de Disney de toda la vida, ¿no? Se regala una peli de Disney, ¿no? Rey León, claro. Pinocho... Porque esas películas representan unos valores muy importantes, ¿no? Efectivamente. ¿Y lo representaba el creador, pues el señor Walt? Lo descubriremos a continuación. Lo descubriremos ahora. Lo dudamos ya, ya lo avisamos de antemano ya. Oíamos la sintonía de las películas de Disney y a ti, Borja, te transportaba, ¿no? A esa infancia, ¿no? Sí, pero de repente... Tararara, todo un golpe de realidad, ¿no? Un golpe de realidad. Disney no era tan bueno, Borja. Eso me cuentes aquí. A ver, cuéntame un poco por qué. Y encima no está congelado. Ah, ¿no? No, es mentira. Es una leyenda. Mentira, ese bulo del imaginario colectivo. Está hecho polvo y enterrado 2 metros bajo tierra. Literal, ¿no? Literalmente. Walt Disney murió el 15 de diciembre de 1966 a las 9 y media de la mañana. Menos cuarto, creo. Menos cuarto. Te confirmo. En el hospital San Joseph de Los Ángeles, Walter Elias Disney era el nombre completo. Uh-huh. Era un tipo que parecía simpático de cara a la galería infantil, ¿no? Pero que esa simpatía era pura ficción, Borja. Pues sí. De hecho, fue mucha gente a su entierro. Y datos. Es que realmente se jugó mucho con eso. Ahí empezó ya la leyenda. Este hombre al crematorio pues iría en 4 gatos familiares. O sea, que fue quemado, no fue incinerado. Fue quemado. No fue congelado. Exactamente, fue cremación y no congelación. Entonces la gente pensará, ¿por qué la gente...? Porque esto tiene una base, toda leyenda tiene una base, ¿no? ¿Por qué la gente...? ¿Por qué la leyenda dijo que este hombre estaba hecho cubito? El tío. Bueno, pues cuando era mentira, Borja. Bueno, pues en realidad... sus 3 kilos de ceniza se metieron debajo tierra 2 metros, como bien dices, en un cementerio de Los Ángeles. Exactamente, en un cementerio de Los Ángeles. 3 kilazos de... De cenizas, ¿eh? De cenizas, ¿eh? Bueno. Sí. Bueno, de aquella coincidía que en los años 60 ya había alguna empresa que se metía en el tema de la criogenización, ¿eh, Borja? Pues sí. Entonces fue cuando vendieron en auge el funeral secreto. Y en realidad, no es que fuera secreto, no es que lo quisieran hacer oculto, es que a este hombre no lo quería ni Cristo. Ya, porque la verdad que después de montar un imperio como el de Walt Disney, que nadie vaya a tu propio funeral, no sé. Sí, bueno, un poco solo extraño, ¿no? Los familiares directos. ¿Y por qué no iban a su funeral, Borja? Detállame aquí cómo era la personalidad de Walt Disney. Bueno, pues te voy a contar un poquitín. A grandes rasgos. Él era ultra conservador. Era más rancio que... Sí. Participó en la caza de brujas, odiaba a los judíos. Los comunistas le ponían de los nervios y los negros no los podía ni ver. Vamos, una auténtica joya. Una joya, este tío. Walt Disney. Que sí. Bueno, algún gracioso decía que congelado igual podía ser más cálido, incluso, ¿no? Sí. O sea, que el tío era un asqueroso. El tío las traía, sí. Sí, sí. Bueno, y todo el mundo sabe esa fama, Borja, de en los estudios, ¿no? Que manejaba con látigo, ¿eh? Uh-huh. Con mano de hierro. Y entonces fue el hermano el que cogió y heredó un proyecto de Walt Disney, que era Epcot, ¿eh, Borja? Epcot, Experimental Prototype Community of Tomorrow. Exactamente, que ahora mismo es un parque temático. Y el parque temático es una ciudad del futuro, es una ciudad tecnológica. Y entonces de aquella era la creación, ¿no? Entonces el hermano de Walt Disney, que había mamado ya de muchos proyectos, y dijo, lo que hace mi hermano da perres. Pues con esto igual un poco más, ¿no? Y entonces, pues dijo, voy a exprimirle al tema este de la ciudad futurista, ¿no? Uh-huh. Y de aquella también moría James Bedford, que fue el primer hombre que fue congelado. Y entonces ya se encargaron esos familiares, que claro, como en el entierro hubo poca actividad porque eran 4 gatos, pues entonces empezaron a alimentar la leyenda de que en esa ciudad se podía congelar a gente. Bueno. Podían imitar a lo que hicieron con James Bedford. Pues, entonces nadie desmiente nada, entonces la leyenda crece y hasta nuestros días, Borja. O sea, y por esa tontería se piensa que Walt Disney está congelado. Sí, de hecho... Hay gente que tragó, ¿eh? Hay gente que tragó, sí. De hecho, un grande... muchos de nosotros somos ilusos hasta entonces, pero quizás no seamos tan ilusos porque Dalí... Sí. Fue uno de los que más tragó. Durante 5 años dijo que se iba a criogenizar también. Sí. Bueno, no sabemos si es una cosa y una extravagancia del artista. Sí, bueno, la verdad es que la gente le preguntaba, igual un poco para reírse de él también, ¿eh? Sí. Y le decían, bueno, que cuál era el secreto de la inmortalidad, ¿no? Y él decía, se declaró una periodista que el secreto estaba en la inmortalidad, de la inmortalidad, estaba en la hibernación de los moluscos. O sea, él estaba con su paranoia y como ciertos moluscos no se congelan y luego reviven, ¿puede ser, Borja? Puede ser, sí, ¿no? Pues igual entonces, algunos líquenes o algunas cosas así. Él con su movida de Walt Disney, pues él pensaba que también, ¿no? Bueno. Pero luego cayó de la guinda. Sí, cuando se le pasó, siguió yendo por los cerros y respondía que ahora estaba más confiado en la resurrección metafísica. Claro, una cosa muchísimo más normal. Más lógica, más terrenal. Claro. Bueno, pues esta pequeña pincelada de cara B, pues para recordarle todo el mundo que está un poco desinformado que Walt Disney es ceniza. Y está enterrado a 2 metros en Los Ángeles. Y a 2 metros bajo tierra, como tierra. No, era la serie es 3 metros bajo tierra, ¿no? O sea, que nadie piense, nadie se crea lo de Disney, pero qué bien se lo curraron, ¿eh? Sí, lo vendieron bien. Lo vendieron bien, y bueno, y el parque temático funciona, ¿eh? Sí. Sí, sí, es un parque temático que está allí, en Florida. Y está funcionando a pleno rendimiento. Este Experimental Prototype Community of Tomorrow, que también me recuerda a la película de Stallone y Sandra Bullock, ¿no? Ah, sí. Un poco el líder ahí, Cop Tot, en Demolition Man. Demolition Man. La ciudad de San Ángeles, ¿no? Una ciudad que en teoría era perfecta. Pero perfecto no hay nada, Borja, ¿eh? No hay nada. hay nada. Pues nada, después de esta píldora de Walt Disney, al que le hemos puesto en su sitio, pero que bueno, que la gente disfrute igual sus películas de Navidad, que las disfrute igual. Sí. Sí. Respuesta clara. Pero ahí quedo... y concisa. ¿Vas a seguir viendo películas de Disney, no? No. No. Hoy por la noche una, por ejemplo. Hoy una, sí. El Tarantino, el pobre, está... Sí, está chinado, está chinado. Está chinado. Yo creo que por esto esta cara B viene un poco en venganza. ¿Tú crees? Sí, sí, sí, sí. No, menos. Yo te veo ahí, ¿eh? ¿Qué tendría que ver Walt Disney? Te veo ahí un poco ceca con Walt Disney también. El récord no está en mi diccionario, Borja. Nos vemos mañana. Bueno, si estáis en condiciones, claro. Adiós. ¿Qué ha querido decir con si estáis en condiciones? Esta noche hay luna llena. La luna llena solo cae en 5 de diciembre cada 32 años. ¿Y qué? Cuenta la leyenda que San Nicolás viene a buscarte si hay luna llena el 5 de diciembre. Y si alguien llama a tu puerta, mira bien antes de abrir. Podría ser el maligno de San Nicolás. Hola. Me has asustado. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque podrías darme mi regalo. Tengo miedo. Timmy, San Nicolás no existe, te lo he dicho cientos de veces. Tenemos obligaciones como policías. Nuestro deber es proteger a las personas. ¿Y prohibir todas las fiestas de San Nicolás? La gente cree que es el día de su cumpleaños, pero murió el 5 de diciembre. Lo mataron de una forma horrible y ahora volverá para vengarse. Los regalos son divertidos, pero puedes acabar cargado de basura que no necesitas. ¡Moriremos todos! Bueno, Borja, esta película se titula Sint. Y ya... es mucho más cercana, es del año 2010. Y bueno, veo aquí unas similitudes, es un poco Scream, ¿no? Sí, es un la verdad que es lo que hiciste el último verano, pero en versión navideña, ¿no? Sí, una tradición, a ver, según la antigua tradición infantil, San Nicolás se presenta cada 6 de diciembre en modo de Papá Noel. Y regala a los niños golosinas que, y bueno, y dejan un zapato en la chimenea. Bueno, un poco la tradición que solemos tener aquí también. Sin embargo, este año es un año un poco fantasmagórico, pues San Nicolás hará acto de presencia para causar caos y la muerte a su paso. Como decimos, cada 32 años, solo el 6 de diciembre hay luna llena. Así que se mezcla un poco lo santo con lo pagano, ¿eh? Ah, amigo. Y bueno, pues aparece un San Nicolás malévolo. Esta película, como decimos, es algo más moderna, es de 2010. Nada que ver con las anteriores, ¿no? Una producción mucho más cuidada, ¿eh? No sé si tenemos por ahí alguna persona, algún director, actor poco más conocido, Borja. Pues espera, te comento rápidamente. Estaba en las curiosidades, que tiene alguna, que luego te cuento. La película es holandesa, ¿eh? Sí, sí, es una película de terror. El director es Dick Maas. A ver si puedo... averiguar algo más sobre él. Bueno, mientras buscas una película que luego digamos que traemos, que no es solo indagamos en lo peor, esta película estuvo en el Festival de Sitges también, Sí, también. Mira, como decía antes, el director Dick Maas participó en Las aventuras del joven Indiana Jones, por ejemplo. Hay caché ahí. Después El ascensor 2. Sí, que es la de Alfredo Land. Ah, no, la de Alfredo Land era la cabina. Este es un remake. Holandés. Y luego en 2002 tiene una película que se llama Quiz también. Este hombre. Ajá. Bueno, actores: Carol Ensign, Cynthia Afma, Egbert Jan Weber. No muy conocidos, pero la película de una factura profesional. Sí, sí, sí. Aquí no es lo que traíamos antes de Hulk con músculos, ¿no? Y esas cosas. Ahí de todo. Lo traemos de todas las clases hoy. Bueno, a decir, vamos a nombrar algunas curiosidades que encontramos por aquí, por la red. Parece que la gente se engancha a esta película. en el año que se filmó se realizaron un avance premier de la película, uh-huh, para solo 10 personas. Anda. Que asistieron después de haber obtenido sus entradas. ¿Adivina cómo? Pues por internet. No, en un concurso de baile. ¿En un concurso de baile? Sí, se ganaron las entradas y pudieron asistir a la premier. Ah, pues mira qué simpático. Pueden hacerlo eso aquí, ¿no? Ya, estaría bien. Sí, claro. Como claro. La película esa Danzad, Danzad, Malditos. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, después también, en la televisión, el hombre que representa el clima es realmente el gerente de la producción de la película, Remco Van den Kant. Pues en México la llamaron, en vez de Saint, la llamaron San Nicolás, tu peor Navidad. Joder. Bueno, una película que también recomendamos, holandesa, como decimos, más moderna, y que, bueno, esperamos que... Esta sí la recomendamos con la boca pequeña o con la boca grande, Borja. Pues a medias, supongo. Con depende, dudas, ¿no? Depende, todo lo que recomendamos en esta hora radiofónica es con reservas, ¿no? Con reservas, sí. Y vamos a pasar ya a la última. Y de la última tengo un par de datos, Borja. Sí, ¿eh? Que me vas a sorprender. Sí, porque encima es que hay vínculo y todo. Sí, atento, atento, escucha. Venga. Me pregunto qué estarán perforando. ¿Santa Claus está ahí enterrado? ¿Es que aún crees en Santa Claus? Mira esto. El verdadero Santa Claus azota a los niños malos. Vaya mañanita. He estado dando vueltas por el pueblo. Están pasando cosas muy raras. ¿Está Gempa? Ah, no está. Todos los niños han desaparecido. Científicos y sismólogos y un cuerno han estado excavando. ¿Qué demonios han desenterrado? Es que no lo entiende. Le aseguro que aún tiene pulso. Tenemos visitantes de la montaña Corbatuntur y no es humano. Parece que él sí te conoce a ti. Es Santa Claus. ¡Va a atacarnos! ¡Al suelo! ¡Vamos al suelo! ¿Qué hago con él? Dile que tenemos a Santa Claus y que estamos dispuestos a vendérselo. ¿Qué es lo que quieren? $85,000. Bueno, es un tráiler que nos está contando mucho ya, Borja. Está contando demasiado de la película, sí, el, sí, sí. El típico tráiler spoiler, últimamente. Tráiler spoiler. Se da mucho, sí. Trainspotting. De Holanda, nos vamos a Finlandia. Esta película es Rare Sports, un cuento de Navidad. Un cuento gamberro de Navidad. Un cuento gamberro de Navidad, sí. Producido aquí en España, sí. En el año 2010. Y también, mera coincidencia, porque las buscamos por separado, pero también presentada en el Festival de Sitges. Sí, además esta se llevó premio porque ganó a la mejor película, mejor director y mejor fotografía en el Festival de Sitges de 2010. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo aquí me encuentro, sabes que un gran fan del Festival de Sitges es una persona ilustre que nos visitó aquí en Radio Crash hace poco y es Carlos Pumares. Y la primera crítica que me encuentro en la página de referencia Film Affinity es de Carlos Pumares. A esta película. Cuéntanos, a ver qué nos dice. ¿Qué va a decir nuestro amigo? Carlos. Podemos decir amigo Carlos. Amigo, sí, nos va a saludar por la calle, nos dijo cuando nos vea. Sí, sí. Sobre todo ahora con el resultado electoral. Aburrida y torpe. Pero nos hundió en la miseria. Ya, vaya. Pues nada. Pues nada. Pasamos a la siguiente película. Siguiente. No, dejamos. Oye. Bueno. Está bien, ¿no? Ahí desentierran en Finlandia algo y resulta que puede ser un Papá Noel. Encima puede ser malo o se lo quieren vender a alguien. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, la película, la verdad, que desborda imaginación, como ya nos puso un poco antecedentes el tráiler. Uh-huh. Y nada, como vemos, nosotros también somos muy fans del Festival de Cine de Sitges. Y bueno, como si hubo el galardón, pues recomendarla a todo el mundo. Una película un poco diferente para estas fechas, que bueno, uh-huh, a pesar de que no les gusta a todo el mundo, pues puede tener algo curioso, algo beneficioso, ¿no? Sí, Red Sports, un cuento gamberro de Navidad. Sí, además es una película, oye, original, es de Navidad. Pasa algo poco habitual, ¿no? Sí. Gamberra, es un chiste, que algunos dicen que puede quedar un poco largo. Son 80 minutos, tampoco es tanto, ¿eh? No, bueno, de hecho, hay corto primero, hay corto que lo precede. Ah, encima tiene un corto. Sí, sí, tiene un corto que lo precede, vamos a ver si nos pone algo. Sí, y tú tienes un dato de Rotten Tomatoes, ¿no? Esa página de referencia para ti. Sí, que tiene me parece que es 89% de tomates buenos. ¿Cómo es eso? Sí, tomates, sí, bueno, claro. Sí, que tiene unas buenas críticas, una buena aceptación entre 89. Hombre, es que la idea es muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, claro, luego cuando tienes una idea muy buena, desarrollarla y que todo vaya perfecto, también es verdad que es complicado, ¿eh? Mira, aquí me ponen que el corto, dicen, ¿eh? Esto no es un crítico en Espumares, pero dice el mejor corto junto con su segunda parte de los últimos años. O sea que hay corto y segunda parte del corto. Pues sí. Pues así que nada. Eso, lo que dices tú. En Sitges 2010, mejor película, mejor director y mejor fotografía. Esta Rare Sports. Pues nada, recomendada 100%. Pues recomendada, sí, sí. Pues la verdad es que sí. Yo la verdad es que no sabía. Mira que el dato lo puse yo, pero ni lo leí. Y tres premiazos que tiene Sitges, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea que muy bien. Y espera, a ver, que en 2006 ganó la milla de oro. El corto, estoy hablando, ¿eh? Ganó la milla de oro de, espera, a ver, Festival Europeo de Cortos Fantásticos. Y después en 2005, en San Sebastián Horror Film Festival, pues también se llevó un galardón al mejor corto. Ajá. Así que bueno, seguiremos un poco la pista de estos cortos y los podremos colgar, porque creo que están integrados en YouTube. Anda. Pues bueno, una película muy referenciada y la verdad es que a nosotros tampoco nos da igual, Borja. Nosotros la buscamos simplemente así, película extraña de Navidad. Lo que sea referenciada, que esté premiada y que Pumares diga que no... Eso nos da igual. Le da galardones. Sí, pero bueno, al final, una película, otra película para ver, ¿no? Eso es. La quinta recomendación ya del especial Rara Navidad de Cinefagia FM, hoy en Radio Crash, son ya las 8 y nos queda una película que te hace especial ilusión, Borja. Pues sí, pues sí. Sí que me hace ilusión. Y después de otro poco más de clásicos de John Williams, entramos con ese último tráiler. Y además es que es final. Con esto es el final, como bien dice el título, Borja. Con esto acabóse. Con esto acabóse. Se llama Thomas. Es un superdotado. Cree en Papá Noel. Tiene dos pasiones: los ordenadores y los superhéroes. 24 de diciembre, medianoche. Escondido bajo la mesa del comedor, Thomas espera la llegada de Papá Noel. Pero lo que él no sabe es que está a punto de vivir la noche más terrorífica de toda su vida. Acabó el juego. Ahí queda eso. Pues ahí estaba. Esta película puede ser americana. Pues no. Francesa. Es francesa. Es francesa. Es francesa. De hecho, la dirige René Mansour. Tiene toda la estética así americana. Uh-huh. Pero no, pero es de Francia. Bueno, pues la película trata de un niño que se enfrenta a un asesino disfrazado de Papá Noel, que se introdujo en su casa mientras sus padres están fuera. De hecho, el niño está cuidado, su abuelo le está cuidando. Uh-huh. Y la verdad que esta me trae muchos recuerdos porque esta película es del 89, yo era muy pequeño y siempre veía a ese chico como si el culmen de lo guay, ¿no? Ahí con su ordenador, con sus armas. De los videojuegos, muy típico de la época, ¿eh? Sí, sí, sí. Además con un ahí con un Astraz o no sé, un ordenador súper chungo. Ahí. Sí, un Spectrum, un CPC. Si era un Spectrum, estaba así sentado mirando para la pantalla media hora. O dos horas. Mientras cargaba. Y si sí. Es un Astra con las cintas dándole vueltas ahí con sí. El Polybic. Bueno, hasta que llegó el disco, ¿eh? Luego el disco era rápido ahí. En 2 minutos ya estaba ya. Bueno, esta es una especie de mezcla, ¿no? Un cruce entre Solo en Casa y otras películas de terror como Silent Night, Deadly Night, por ejemplo. Sí, así, algo sí, sí, así, sí. Esa mezcla, ¿no? Sí, leía una crítica antes que el título decía Macaulay Culkin es una nenaza comparado con este chico. La verdad sí. Que este es un niño ilusionado, que era en Papá Noel, pero su mayor ilusión es conocerle. Entonces no se le ocurre otra cosa que escaparse, como los padres no están, se escapa ahí del cuidado de su abuelo y espera agazapado debajo de debajo de la mesa de su casa a ver quién aparece por la chimenea. Pero él pensando que es Santa Claus, ajá. No es Santa Claus, sino un malvado ladrón, asesino que quiere irrumpir en su casa. Bueno, esta película, Borja, la última recomendación, no sé si la mejor, pero bueno, bastante, quizás sí que se pueda recomendar, porque hay sangre, hay mucha sangre, no, hay esta... mucho miembro amputado. No. Esta es una, como decíamos antes, una Solo en Casa, pero más... Es light, ¿eh? Más light, sí, yo creo que es una película más bien enfocada para niños. Es apta, ¿no? Niños de la época, también. Pues exactamente. No son niños ahí de Peppa Pig. Sí, un niño está esperando por Santa Claus, el que llega parece, pero no, pero este chico tiene soluciones, ¿eh? Sí, sí, además, bueno, sus armas, la tecnología que usa, todo muy vintage, muy... ¿Qué se dice ahora? ¿Vintage? Vintage. Muy ochentero todo. Que época era actual. Claro, es que ahí habla de cosas súper modernas para la época, pero que vistas de hoy en día siempre dices, pero bueno, esto ahora lo haces con el móvil o con el reloj, simplemente, ¿no? Claro. Pero bueno, sí que tiene ese punto nostálgico de cómo veíamos la tecnología y el futuro en los años finales de los 80, principios de los 90. Claro. ¿Tienes alguna curiosidad, algo que haga que los oyentes les apetezca más ver esta película? Pues no encontré tampoco nada. Es difícil, ¿eh? Las películas de hoy difíciles. Sí, bueno, pero bueno. Yo recordar esto, que cuando yo esta imagen, la imagen del... Uh-huh. Del cartel, siempre recuerdo verlo en el videoclub y con nostalgia. Esta película la quiero ver, pero al final no la vi en la época, la vi después. Y la viste bastante después, ¿eh? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Que de aquella no te atreviste quizás? Quizás era demasiado pequeño, sí. Sí, ¿no? Uh-huh. Sí. Un cierre perfecto, Borja. Game Over. Una gran película que nos evoca algo que defendemos mucho aquí en Cinefagia, ¿no? Vintage. Uh-huh. Los 80, los 90, eso que dices tú, ese ir al videoclub y ver la carátula allí. Sí, das la vuelta y no saber polvo nada por más. Encima. Claro, porque ahora tú vas para casa, pones el título y ya ves de dónde, cómo, cuándo, por qué, pero de aquella solo había una manera de ver de qué iba la película, que era viéndola. Sí. Y entonces... Te dabas la vuelta, ves la sinopsis un poco. Exactamente, veías los títulos, veías tres fotos, ¿no? Tres fotos. Que solía traer, le preguntabas al videoclubero. Sí. ¿Y esta qué tal? ¿Y esta qué? Esta nada, es una mierda, pero llévala. Sí. ¿Tú crees que muchos inventaban los videocluberos? Porque igual no lo veían todo. Hombre, claro, supongo. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. ¿Tú quieres decir que mucha gente, muchos videocluberos, o todos, se llevaban todas las películas para casa para verlas? Hombre. Siempre se llevaban los géneros normales, nunca llevaban películas para casa detrás de la cortina. Siempre eran de las normales. No, a ver, no sé, yo supongo que si lo venden tendrán que verlo, pero bueno, ¿sí, no? También se hará en caso un poco de la opinión de la gente, si uh-huh. Me preguntan si esta te gustó o no te gustó, esta qué tal, bueno, claro. Una pequeña... Hombre, después de tantos años habrá gente con la que empaticen, ¿no? Claro. Era como un poco el film affinity de antes también. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque entonces tú cogías y le preguntabas, y una vez que ya le preguntabas tropecientas veces, pues ya sabías que ese tío iba de tu palo, ¿no? Claro. Pues sí, yo me acuerdo mucho de ir también, aprovechando ahora que estamos ya terminando, Borja, en Navidad pues era una buena época para ir al videoclub, ¿eh? Sí. Y hincharte ahí a películas, no tenías que madrugar para ir al colegio al día siguiente. Y qué mejor manera, qué liberación ver una película sabiendo que luego al día siguiente no tenías que madrugar, la disfrutabas, ¿no? Yo recuerdo eso, esa sensación cuando me ponía malo. También. Estaba enfermo ahí en casa y me venía mi madre con un par de pelis y yo, oh, anda. Aunque fuera una caquilla de películas, pero bueno. Sí, sí. Las veías y más contento que nada. Más contento. Luego ya analizabas, ¿no? Veías Casper, la rebobinabas, la volvías a ver. Ay, Casper, sí, sí que la luego vi. Luego sí. La rebobinabas otra vez, la volvías a ver. Qué ñoños somos, ¿no? Joder, pero era un niño. Bueno, pero era buena Casper, ¿eh? Yo era un niño. Yo el otro día vi un cacho. Yo tendría 7 años, 6. Sí, pues bueno, da igual. Pero éramos blandinos, bueno, Roja. Admítelo. No. Dinos. Casper, poco. Pero estaba bien Casper, ¿eh? Sí. Mejor que mi amigo Mac. Vaya. Pensé ir a Muesca con mi amigo Mac. Sí. Me acuerdo perfectamente, ¿eh? Era una noche, los Hollywood en el pasillo. Qué lagrimones. ¿Qué vería yo de aquella? Los ojos de niño, esos que tú dices. Sí. No sé lo que vi. Pero sí que no me hizo un pacto la publicidad, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? No. Y mira que luego cuando la analizamos aquí, ¿eh? Sí, que si la Coca-Cola, todo, que si el McDonald's. Todo... Y a mí no. No, ¿eh? No. Quizá, es una cosa raro, una quizás cosa un poco rara. Las lágrimas no te dejaron ver el sol. Sí. Bueno, la verdad es que un programa. El año pasado estuvimos con gente. Sí. Y este año, pues oye, nos encerramos aquí en nuestro mundo de rarezas cinéfagas, ¿no? Y estas 6 películas que fueron Noche de Paz, Noche de Muerte, Santa Claus con Músculos de Hulk Hogan, entre comillas, El Hombre Galleta de Jengibre. También entre comillas, o sea, bastante simpática. Era simpática, sí. Sí. Sint, la película de 2010. Y Rare Sports. Rare Sports, quizás el descubrimiento de esta introspección raruna. De esta retrocedida, sí. Como decía en los Goonies. Y la verdad sobre Walt Disney. Sí. Acordaros. Y luego para finalizar. Está hecho polvo el hombre. Y luego. El cierre, el broche, Game Over. La película que esperemos que a mucha gente pues le haga hacer eso, ¿no? La haga rememorar. Sí. Y mucha gente igual, imagínate que, bueno, la mayoría de la gente, todos los que nos escuchan, los tres, irán a buscarla a internet. Pero estaría bien ir al videoclub, ¿eh? Sí. Oye, pasa que esta, a ver, no sé si la habrá. Game Over, la francesa. Búscame. La del 89. No la tengo. Mierda. Mierda Navidad. Pero bueno, intentarlo, ¿no? Intentarlo por lo menos. Intentarlo. Sí. Bueno, Borja. Ya solo con ver el tráiler y el cartel ya os evocará algo. Sí, el principio del tráiler muy, muy prestoso, sí. Sí. Bueno, son las 8 y 12 minutos. Hoy parece que no tenemos Bailando con Lobos. No. Y por eso hemos podido invadir su espacio, ya que nosotros empezamos un poco más tarde. Una hora de repaso cinematográfico raro a la Navidad, ¿no? Uh-huh. Que también, oye, es lo que nos gusta, ¿no? El año pasado era algo más lo típico, ¿no? Lo clásico. Sí, clásicos de Navidad. Traíamos los Gremlins, traíamos Solo en Casa. Eso es. Traíamos Die Hard. Uh-huh. Y la banda sonora que acompañó al programa de hoy. También, si las películas sean raras, la banda sonora, todo lo contrario. No, la banda sonora muy típica. Sí, teníamos ahí a John Williams sonando a tope. Canciones de Solo en Casa 1 y Solo en Casa 2. Sí, una película que yo me ponía casi siempre cuando era pequeño. Sí, es una de esas típicas películas que ves en Navidad, como por ejemplo Poli de Guardería, también la veías mucho en Navidad. Sí, pero yo Solo en Casa y el curling, eso en mi casa era Navidad pura. Yo los saltos de esquí también. Pero sí, la banda sonora de John Williams, que al margen de que sea una película infantil navideña, los que entienden de música dicen que es una obra maestra, ¿eh? Está muy bien la... Sí, hay auténticos... Y un par de tracks que son auténtico cine musical. Exactamente, temazos, ¿no? Lo que decías tú antes, cuando la... Tú te imaginas yendo por ahí abajo, por ahí, por la Avenida Constitución para abajo, con esa música de John Williams ahí... Ti, ti, ti, ti, ti, ti. Sí. Ah, era total. Totalmente, sí, pues es así. Y además que se te pega, ¿no? Uh-huh. Que luego la tienes ahí, la llevas en la orella siempre. Pues bueno, Borja, recomendamos las redes sociales y ya despedimos Cinefagia hasta el año que viene. ¿Te parece? Perfecto, pues facebook.com/CinefagiaFM, CinefagiaFM. No, a ver, ¿cómo es? arroba CinefagiaFM para Twitter. Eso es. Y nuestro Instagram, CinefagiaFM. Nuestra página web, que es www.cinefagiafm.wordpress.com. Ahí tenemos los audios, y noticias, etcétera. Todo. Hay entradas, porque últimamente como hacemos cosas extras el programa, pues hay alguna entrada pues con algún acontecimiento. Tenéis el programa especial de Star Wars que hicimos la semana pasada, con nuestros compañeros de la Bárbara. 4 horazas de programa, ¿eh? Uh-huh. Hay que echarle, hay que echar valor, ¿eh? Ahora me estás mirando así y yo estoy viendo la princesa Leia ahí con los cascos ahí. Sí, puede ser. pero bueno, si nos echáis de menos durante esta Navidad, pues no tenéis nada más que ir a la página, ¿no? A las redes sociales. Sí, o si no, en iVoox, estamos ahí en Cinefagia FM también, que también podéis ver cualquier podcast. Linkado. Una hora, va, sencillo. Sí, alguna para los viajes, ¿no? Por ejemplo. Sí, estaría bien, ¿no? Sí. Porque, bueno, estarás con la familia y en algún momento te apetecerá desconectar, ¿no? Efectivamente. Hay familias buenas, hay familias malas, hay de todo. Y, bueno, oye, un poquitín de radio, hasta con las buenas también, ¿eh? Con las buenas. Hasta con las buenas. Y no sé si tendréis la suerte o no. Por ejemplo, el protagonista que va a despedir nuestro programa de hoy, pues sí que tuvo la suerte de que la familia en ese momento le falló. Pero lo aprovechó el tío, ¿eh? A ver, cuéntanos. Ya sabes quién es, ¿no? Creo que sí. Ya sabes quién es. Pues nada, nos vemos el año que viene, Borja. Ya no sé si será el primer lunes de enero o el siguiente, ¿no? Sí. Primero disfrutaremos de los Reyes. A ver cómo vienen. A ver cómo vienen. Y luego ya el siguiente vuelve Cinefagia FM, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Un saludo a todos, que felices fiestas y feliz año, Borja. Feliz año, felices fiestas, Jairo. Que disfrutéis, a todo el mundo. A todo el mundo. Un saludo. My family's in Florida and I'm in New York. My family's in Florida. I'm in New York.